que mi novia sí sabe cómo se baila la cumbia. Y al sonar los tambores, y no le invito, me invita ella. Y como enamorado, yo la voy apretando. Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así. Ella que es bailadora de la cumbia, señora. Baila, baila, mira suavecita, mira y sígueme, acósame, que la cumbia sabrosita se la baila suavecita y abriendo los brazos. Baila, mira suavecita, mira y sígueme, acósame, que la cumbia sabrosita se la baila suavecita y abriendo los brazos. Y esto que sigue, con la chica de rojo. Sonriendo, cantando y bailando con gracia y ternura. Y todos la miran porque ella se mueve con gran sabrosura. La chica de rojo le llama a los hombres con mucha razón. Porque ama seguro, ella le ha robado todo el corazón. ¿Quién es esa chica? Los embajadores, corazón.